Vanessa, no me pegues. Tampoco me pegues, Juliana. Vos sos una bruta. Juliana, ya me hiciste la merienda. Vos sos una buena para nada. Vanessa, vaya, cuide a sus hermanos. Usted es una vaga. Vea, esos huevos crudos y el arroz salado, desocupada. Los niños y niñas tenemos derecho a que nos valoren, que nos respeten y no nos maltraten. Campaña por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros también tenemos derechos. Buenaventura 2013. Bueno, la historia se trata de Vanessa y Juliana, dos compañeras que pelean mucho porque en las casas de ambas las tratan muy mal. ¿Y esta historia en qué está inspirada? ¿En hechos de la vida real o no? Sí, en hechos de la vida real, claro. ¿Pasa mucho esto acá en Buenaventura? Sí, en varias partes que yo he visto con mis propios ojos, por allá, por donde yo vivo. Una amiga mía que la mamá, le da como a perro y siempre llega mal geniada a la escuela porque en la casa la trata muy mal. ¿Y tú qué piensas de esta situación? Pues el que lo escuche, que respeten esos derechos de los niños, que aprendan a no estar todo el tiempo alzándole la mano a su hijo. Lo puedes castigar, pero todo el tiempo no le puedes estar tratando mal. ¿Y cómo fue el proceso para escribir esta historia? Bueno, yo estoy aquí escribiendo esta historia porque me inspiré en ella, porque es un derecho que nadie le pueda quitar a los niños, a nosotros. Nadie nos puede quitar esos derechos. ¿Cuál es ese mensaje para los adultos, para los niños? Bueno, que se arrepientan, que no le estén pegando cada hora a sus hijos, que no los traten mal, no les digan palabras vulnerables, que ellos se sientan mal, que se arrepientan de todo lo que han hecho con sus hijos.